el diálogo con Andrés Rodríguez Revales. Le agradecemos el contacto a él, es abogado de la cooperativa. Aquí lo saluda Andrés Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo comienza la semana en relación a, en este caso, el reclamo, si te parece bien concreto, los pasos que va dando la cooperativa y los trabajadores? Después, si querés, nos metemos un poco para hacer de balance de lo que viene sucediendo. Bueno, los compañeros siguen en un acto de resistencia, como lo han llevado desde hace un año y medio, pero esta vez les toca afrontar esa resistencia desde las puertas mismas de la cooperativa, tratando de soportar el hostigamiento, las denuncias recurrentes de estos malos empresarios, vaciadores, que quede claro, porque esta gente sin duda son unos vaciadores y que han sido denunciados por quiebra fraudulenta en sede penal. Desde el mismo comienzo de la presentación de su propia quiebra y del otorgamiento en 48 horas que le dieron. Sí, Andrés, ¿sí? Te escuchaba el día viernes, dejaste bien en claro de que la situación que atraviesa la cooperativa es una situación de mucha injusticia y que, dijiste, los únicos delincuentes son los pelleranos en este caso. Totalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque esta gente hizo maniobras de insolventación, es profeso. 2 años antes vendieron un inmueble que sí estaba a nombre de la imprenta. Durante el periodo de sospecha de la quiebra, que es inferior a 2 años desde que se decreta el estado de cesación de pagos, vendieron un automóvil. O sea, vendieron un automóvil que pertenecía a la quiebra. Esta gente fue preparando el escenario para dejar a los trabajadores librados a su suerte. Gente que tenía entre 30 a 38 años de antigüedad en la empresa, que dejaron toda su vida ahí adentro. Y de golpe y porrazo llegan un día a su puesto de trabajo y se encuentran que estos señores decidieron no abrir más. Hicieron un vaciamiento, sustrajeron materia prima, sustrajeron máquinas. O sea, ¿cómo podemos calificar a un grupo de gente que hace estas cosas? Uh-huh. Andrés, ¿qué se puede esperar en las próximas horas? ¿O qué están esperando en este caso? ¿Algún tipo de decisión judicial por parte de quienes aprobaron el desalojo? Bueno, esto es un capítulo aparte. Quiero que quede claro algo. La quiebra es un proceso de naturaleza civil. Uh-huh. ¿Qué ocurre? La familia Pellerano embarda la cancha y utiliza un derecho de última ratio, como es el derecho penal, para tratar de recuperar ese inmueble que, por cierto, dominialmente pertenece a los dueños, no a la empresa. Pero ¿qué ocurre aquí? Ellos mismos se alquilaban a la empresa, que después quebraron, ese inmueble, lo cual constituye un manejo promiscuo de los bienes y una confusión patrimonial inescindible. El doctor Nolfi evidentemente no reparó en ello. No reparó que hay una causa también de quiebra fraudulenta. O sea, lo mínimo que tendría que haber hecho por una cuestión de prudencia es esperar hasta que se puedan desvelar estas cuestiones judiciales. No, en una maniobra apresurada se contradice a sí mismo porque ya había denegado 2 veces el desalojo. O sea, y produce un hecho arbitrario, un hecho que es mayor el mal alcanzado que el bien buscado, porque dejó 14 compañeros en la calle, porque instala esta problemática, ahora lo lleva a... Antes estaba puertas adentro de la cooperativa, ahora lo ve en la calle, el pueblo. O sea, es una cosa, es una actitud repudiable, y por cierto, claro que vamos a apelar esta resolución. La vamos a apelar porque esto altera la paz social. Sí, de hecho la medida y lo que hizo fue dañar más, si uno quiere pensar esto en un camino de entendimiento o de acuerdo, termina dañando más. ¿Qué sensación te traes de esa reunión del viernes en donde pudieron reunirse con el juez Martín Nolfi? Que evidentemente hay cosas que desconocía el doctor Nolfi, hay elementos que desconocía. Eso es lo primero que... La primera impresión que me llevo, que hay sucesos que los desconoce. Y lo otro que sí me atrevo a decir también es que esta gente, ¿no? Esta familia Pellerano, una familia tradicional de Quilmes, siempre tuvo dentro de para sí la idea de que la fiesta, de que la quiebra la paguen los trabajadores. Siempre trató de insolventarse para que los trabajadores fueran los únicos que padecieran el gran perjuicio económico. Le doy un ejemplo, la verificación de créditos. Casi no hay acreedores, es más, uno de los dueños se presenta como empleado. Uh-huh. O sea, hay situaciones que rozan lo bizarro. Es una situación en la cual los trabajadores han llevado adelante una resistencia heroica de un año y medio. Y bueno, a veces algunas resoluciones judiciales no reparan en tener el 100% de certeza y ocasionan un daño mucho mayor que el bien buscado. Uh-huh. Y eso es lamentable, es lamentable. También quiero agradecerle a la comunidad de Quilmes, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, al pueblo en general que pasa y toca bocina o les da una ayuda. Eso, la verdad, es loable. Significa que no todo está perdido, que tenemos un pueblo con un gran sentido de la solidaridad y que a veces se entiende la justicia mejor que algunos magistrados. Andrés, va a continuar la CAMPES, la decisión que han tomado los trabajadores, no moverse de ahí. ¿Se pudo llegar a algún tipo de acuerdo con el juez en la reunión del viernes? ¿Qué ha sucedido? ¿Quedó gente dentro del predio de la cooperativa? En el predio de la cooperativa habían quedado dos hijos de los dueños. Uh-huh. Bueno, les tocó vivir las penurias que los muchachos vivieron un año y medio y no resistieron más de 24 horas. Tuvieron que pedir a la policía que los saque de ahí. Uh-huh. También, aclaro, en la orden de desalojo decía que se tenía que hacer un inventario de los bienes que había ahí adentro. No se hizo el inventario, no le devolvieron las pertenencias personales a los trabajadores, cumplieron la orden judicial a su antojo y no en su totalidad, y estos señores se fueron el día sábado con dos bolsos llenos. Uh-huh. Y la policía no inspeccionó qué es lo que se llevaba a esta gente. O sea, estamos muy preocupados porque seguramente habrán hurtado algún tipo de documentación, y bueno, estamos a la espera de que el señor juez Nolfi permita entrar a los compañeros a retirar sus pertenencias y asimismo verificar lo que sustrajeron, porque acá esta gente se fue con bolsos llenos, no sabemos de qué. Uh-huh. Andrés, ¿está cumpliendo algún rol específico la policía, ya que la mencionás? Y también me he enterado de algunos sucesos durante el fin de semana, medio con presencia amedrentadora, digamos. ¿Qué está sucediendo allí? Sí, en un momento vinieron con la idea de levantar la carpa sin orden judicial alguna. Esto obviamente, ¿El sábado fue esto? El sábado por la tarde. Uh-huh. Fue, y se vio ahí que en ese momento sacan a los pelleranos. Hay una foto que es muy clara, que está circulando por las redes sociales, los vaciadores de un lado, la policía en el medio cubriéndolos, y los trabajadores sin nada en la calle. Uh-huh. O sea, la empresa, los abogados de la empresa están presionando continuamente, mismo a la policía, para que se apersonen ahí. Yo lo que le quiero decir a la comunidad de Quilmes, para que tengan algo bien en claro, que ustedes tienen sus calles, tal vez en zona liberada, porque hay a veces entre 10, 15 policías, según el horario y según el día, custodiando ese conflicto. Uh-huh. O sea, lo que tendría que estar garantizando la paz social, que no haya delincuencia en la localidad de Quilmes Centro, los utiliza la empresa, una empresa que le debe al Estado, porque en la quiebra uno de los acreedores es la AFIP. O sea, estos tipos que defraudaron al Estado, que defraudaron a los trabajadores, que se robaron las máquinas, que robaron materia prima, encima hay que garantizarle la seguridad. ¿Cuánto sale una consigna policial? Imaginemos una consigna de dos agentes por día. Bueno, multiplíquelo por 10, porque tenés 10 policías a la mañana, 10 policías a la tarde, 10 policías a la noche. ¿Cuánto está pagando el pueblo de Quilmes, la provincia de Buenos Aires, a estos malos empresarios vaciadores por un servicio de seguridad? Que ni siquiera es necesario, porque ellos abandonaron su negocio. Constan las declaraciones policiales del señor Carlos Pellerano del día 20 de octubre de 2017. Ellos abandonaron su propio negocio. Nosotros lo constatamos a través de una inspección del Ministerio de Trabajo y a través de un relevamiento de un escribano. O sea, acá no tienen escapatoria. No pueden no pueden tapar la realidad. No sé qué elementos utilizan para cambiar la convicción de las personas, pero sí les puedo decir que la realidad es una sola, que estos señores están repletos de propiedades, porque no son pobres, vaciaron una empresa y dejaron tirado a los compañeros y a sus familias, y al Estado Nacional, Provincial y Municipal, y encima le tenemos que dar seguridad, y la pagamos todos nosotros. Andrés, ¿se apeló la medida de Anolfi? ¿Va a ser una tarea que va a llevar ahora algunos días? El doctor Carlos Zimmerman, que es nuestro abogado penalista, está preparando la apelación, sí, va a ser en las próximas horas. Uh-huh. Y bueno, vamos a instalar esta realidad, que el derecho penal se entromete en una causa civil, que es una quiebra. Esta gente de muy mala fe utiliza un derecho de última ratio, como es el derecho penal, para resolver cuestiones que son de índole civil. Eso está muy claro. Quieren tomar un atajo para qué. ¿No hubiera sido más fácil pagarle a los trabajadores? ¿Qué necesitan ese inmueble? Si necesitan ese inmueble, páguenle a los trabajadores. Los trabajadores se van. Uh-huh. Nadie está porque quiere ahí, ¿eh? Ahí hay gente que dejó toda su vida. Hay testimonio de compañeros que estuvieron 38 años ahí adentro. Y de un día para el otro se encontraron con las manos vacías, sin el derecho a la indemnización. Para esto hay plata. Para poner abogados, para estas cosas hay dinero. Ahora no hay dinero para pagarle a los trabajadores. Hubiera sido mucho más fácil indemnizar a la gente, como dice la ley, y listo.